Nexa FM, la leyenda evoluciona. A partir de este momento, vivirás 60 minutos de espeluznantes relatos. Suspenso. Terror. Y fenómenos paranormales. Bienvenido a Exhalo Frío. Exhalo Frío con Juan Ramón Sáenz. Tendremos una experiencia sobrenatural. Sube el volumen de tu radio y vive el frío. Exhalo Frío. Como quieras. Ponte Exa. Hola, oh, ¿cómo están? Buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos. Es una noche perfecta para entrar al mundo de lo insólito, de lo increíble, de lo sobrenatural. Soy Juan Ramón Sáenz, me da mucho gusto saludarte y darte la bienvenida a esto que se llama Exhalo Frío. ¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Muy amables por acompañarnos en esta noche de martes, gracias. En el máster, allá se encuentra Christian Hertz. Muy contento como siempre, fíjate, es el hombre feliz, Christian Hertz. A ver, está Javier León, también muy feliz, muy contentito los dos. Lili Cornejo, Rosalinda Lezama y tu servidor Juan Ramón Sáenz, márcame. No te quedes con las ganas, y recuerda, Juan Ramón Sáenz, ¿dónde está Juan Ramón Sáenz? Bueno, pues en Exhalo Frío, en XFM, a través de la gran cadena naranja, la gran cadena EXA, para todo México, 8 países, Guatemala, Honduras, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Ecuador y Panamá. Gracias por estar con nosotros. Y esto arranca. A la orilla de la carretera, a la orilla de la carretera. En el marco musical del maestro Jaime López. Y bueno, pues márcame 5166-3666, 5166-3666. Si me escuchas en la Ciudad de México, si me escuchas en cualquier parte de la República Mexicana, hazlo al 01800-356-4336, ¿ok? 01800-356-4336 o 01800, el miedo, ¿ok? 5166-3666, si me escuchas en la Ciudad de México, 01800-356-4336, si me escuchas en cualquier parte de la República Mexicana. ¿Quieres mandarme algún correo electrónico? Hazlo a exhalofrio@xfm.com.mx, exhalofrio@xfm.com.mx, exhalofrio@xfm.com.mx. ¿Quieres enviarme algún mensaje de texto? Hazlo a Exhalofrío al 33433, Exhalofrío al 33433. Si me quieres platicar algo, si me quieres preguntar algo, hacerme algún comentario, también por el mensaje de texto es muy práctico. Exhalofrío al 33433, Exhalofrío al 33433. Si me quieres enviar algún mensaje vía Facebook, hazlo a Exhalofrío XFM, Exhalofrío XFM. Si me quieres comunicar algo a través de Twitter, es muy fácil. Entra a la página de Twitter y ponle @Exhalofrío, ok. Y bueno, pues, ¿qué le pasa a Rosalinda? Ah, viene muy guapa, ¿qué onda? ¿Vas a ir con tu galán o qué? ¿Sí? Uy, la van a llevar a un antro, pero en martes. En martes no te cases ni te embarques, ok. Y bueno, ¿qué le estaba diciendo? Ah, tengo regalos, al rato voy a dar muchos regalos. Tengo ese DVD que todo mundo quiere, yo no sé, ha despertado mucha expectación ese DVD. Me da mucho gusto porque realmente está muy bien producido, es algo que no van a encontrar a la venta, es algo de promoción, un DVD que es de una hora de duración, que es parte de una serie, el inicio de una serie que es de temas muy interesantes del mundo insólito y sobrenatural. Este es de posesiones y exorcismos, y tratamos el tema, digo, como siempre, de una forma muy seria, muy responsable y con la intervención de expertos, exorcistas, personas que saben mucho de esto, personas que han padecido posesión o exorcismo. ¿Por qué? Porque una persona puede tener esto. Para empezar, ¿esto existe? ¿O es un trastorno médico o psiquiátrico? Bueno, pues ahí lo van a conocer todo esto, ¿ok? ¿Quieren uno de estos? Sí. Pues ahorita les voy a decir cómo, dónde, a qué horas, ¿ok? Y el señor Javier León viene muy naranja hoy. ¿Por qué viene muy naranja? Bueno, porque es la cadena naranja, la gran cadena EXA, ¿a poco no? Su camiseta, su playera de EXA, muy bien, muy bien. Y bueno, pues vámonos a iniciar. Vámonos con Rodrigo Rivas, aquí al Distrito Federal. Rodrigo, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, bien, ¿y tú, Juan Ramón, cómo estás? Bien, con el gusto de saludarte. Y gracias, bueno, pues, igualmente. ¿Cómo te fue en el día? ¿Bien? Bien, bien, bastante bien. ¿Y a ti cómo te fue? Qué bueno, bien, la verdad, bien acá, disfrutando de la vida. ¿Verdad? ¿Eh? Ay, qué gusto saludarte y estoy para servirte, Rodrigo. Gracias, gracias. Mira, pues, bueno, comienzo, es una breve historia. Ajá. Es de hace 4 años. Ajá. Haz de cuenta, en un 30 de octubre, sí. Primero de noviembre, en la madrugada, pues haz de cuenta que nos fuimos al panteón. Ajá. Ya sabes, como se acostumbra, ir a las noches en esos días a ver a la gente querida, ¿no? Claro. Y pues haz de cuenta que ese día llegamos, lo único que nos alumbraba era la luz de la luna. Sí. Y pues, o sea, pasaron cosas un poco extrañas. Ok, ¿con quién ibas? Perdón. ¿Con quién ibas, Rodrigo? Iba con mi primo y con un tío de mi primo. Ok. Haz de cuenta que llegamos al sepulcro. Dice su tío, ya llegué, mamá, ya llegué, papá. Se escucha un aplauso. Pues obviamente nadie dijo nada para no espantar, ¿no? Ajá. Y pues ya llegamos, para no hacerte el cuento largo, llegamos a la casa de su abuelita, perdón. Sí. Y pues empezamos a contar, ¿no? Que eso había pasado. Pues haz de cuenta que su abuelita sí se puso blanca, blanca, blanca, blanca. Y pues dijo, no, es que así llamaba a mi papá. Nos llamaba a mi papá. Ajá. Porque ya no podía hablar, ¿no? Sí. Y a partir de ese día, haz de cuenta que puedo ver a la gente, pues ahora sí como es la película, como a la gente muerta. ¿Así como en sexto sentido? Exactamente, exactamente. Haz de cuenta que apenas hace un mes, acompañé a mi novia a una misa de su abuelito, y pues lo vi. ¿Al abuelito fallecido? Sí, al abuelito de ella. Ok. Siendo que, pues, no... ¿Y cómo es que lo viste, ¿Mandé? ¿Cómo es que lo viste, Pues, haz de cuenta que estábamos en un mercado. Estábamos en un mercado ya terminando la misa, afuera de la iglesia, ahí en Tultitlán. Ajá. Y, y, pues, haz de cuenta que estaba volteando hacia la puerta, o sea, viendo hacia la puerta. Ajá. Y nada, se volteó así de rojo conmigo. Yo no lo tomé en cuenta porque, pues, o sea, en un mercado, pues, te imaginas, ¿no? Pues, muchísimas personas en el mercado, ¿no? Ajá. Y, pues, haz de cuenta que ya llegamos a la casa, entramos, y me dice mi novia, ¿no? Pues, ¿sabes qué? Empezamos a hablar de su abuelito. Ajá. Y me dice, pues, entra a conocerlo, ¿no? Entra ahí y tenemos unas fotos de él. Me entró un nerviosismo y un, no sé, como presentimiento. Y pues ya cuando lo fui a ver, pues sí. Efectivamente era el señor que había visto. Vaya. Oye, ¿qué pasó por tu mente, Pues fíjate que no es la primera vez, ¿no? No es la primera vez que me pasa eso. Ajá. Y pues es lo que me dicen mucha gente, que si no me espanto, que si no, o sea, ¿qué hago, no? Ajá. Es que es lo que les digo, que es como ver una persona normal. Ajá. O sea, no, ¿qué pasó por mi mente? Pues o sea, así como miedo, como, no sé, como extraño, ¿no? Como de... Claro. Como raro. Sí, claro, digo, entró la adrenalina de... Exactamente. Digo, a veces, perdón, pero a veces se piensa, oye, ¿qué estaré viendo mal? ¿O estoy perdiendo la razón? ¿O qué pasa? ¿Por qué estoy viendo esto y los demás no, no? Sí, claro. Y más cuando no es la primera vez, pues, todos piensan que ya estás como quedando loco, ¿no? Como de... Claro. Y bueno, esto te pasó a raíz de que fueron por primera vez a ese panteón. Y, sí, exactamente. Y bueno, esto te ha traído también, digo, supongo que situaciones no tan agradables. ¿Te han espantado? Sí, pues hace como 2 años, yo no conocí a mi abuelita por parte de mi mamá. Ella falleció mucho antes de que yo naciera. Uh-huh. Y no, mi mamá no tenía fotos ni nada. Y haz de cuenta que estaba acostado en la cama, sentí que se sentaron, yo despierto, ¿no? Ajá. Sentí que se sentaron y empezaron a cantar la canción de cuna, la de la Roro Niño. Ajá. Pues me espanté, ¿no? Esa fue la primera vez, me espanté y fue cuando volteo. La veo, ¿no? La veo física, o sea, sí, la silueta y bien, o sea, la vi bien. Pues, no me podía ni mover, ¿no? Pues la misma impresión. Ajá. Y cuando termina de cantar, yo me levanto y pues, no sé, me pongo nervioso, ¿no? Por lo mismo de la, como dices, como la adrenalina. Sí. Y pues ya el siguiente día en la mañana le dije a mi mamá, ¿no? ¿Sabes qué? Una pregunta, ¿tu mamá era así? Ajá. Pues igual, se puso pálida, porque pues no tenemos ninguna foto, ¿no? Sí. Y hasta que después me dice mi mamá, no, pues mira, es ella. Y pues te lo juro, o sea, era la misma, ¿no? Era la misma persona que me estaba cantando. Vaya. Y bueno, hoy en día sigues teniendo esas apariciones. Sí, te digo, o sea, hace un mes por lo mucho, fue cuando pasó lo del uh-huh. abuelito de mi novia. Ajá. De hecho, sí fue así como una... O sea, sí le dije, no, es que no me quiero ni... No tengo ni por qué burlarme de tu familia ni nada, pero pues es que pasó esto. Ajá. Obviamente, pues fue así como algo muy, muy especial, ¿no? Porque, pues, o sea, es una persona que pues estima mucho, ¿no? Lo estiman mucho. Claro. Cuando les dije que estaba bien... Pues no, o sea, se calmaron de todas las preocupaciones que tenían y pues todo eso. Vaya. Oye, pues, es muy interesante esto. Esto no es más que sensibilidad, ¿eh? En algunos casos especiales, cuando una persona, por ejemplo, está a punto de fallecer por algún accidente o por alguna intervención quirúrgica o algo que alguna enfermedad que lo puso al borde de la muerte, muchas veces se sensibiliza y empieza a ver, sentir o escuchar situaciones extrañas que antes no percibía. A veces cuando las mujercitas están esperando baby, también en algunas ocasiones les ocurre. En tu caso, he conocido pocos casos que por ir a un panteón y la primera vez experimentar algo así ya se sigan sucediendo. He escuchado pocos, te digo, pero también podría suceder, ¿no? Pues, sí, claro. Es una situación muy emocionante, digo. Yo no tengo esa sensibilidad, aunque me gustaría tenerla, ¿eh? Porque debe de ser muy impresionante, ¿no? Sí, no te creas, o sea, sí es la primera vez. Cuando pues no sabes ni qué onda, pues sí es como una impresión, ¿no? Como de pues qué pasó, ¿no? Que claro. Ya estaré muerto, o por qué veo gente así, ¿no? Ya estaré muerto, es que uno piensa de todo, ¿no? Sí, ¿no? O sea, digo hasta lo peor, ¿no? Claro. Vaya, Rodrigo, pues qué interesante esa situación que me comentas y pues sigo a tus órdenes. Muchísimas gracias, Juan Ramón. Cuídate, Rodrigo, que la pases igualmente, muy bien. Igualmente, cuídate mucho. Hasta luego, buenas un noches. Un saludo y un abrazo. Gracias. Gracias, igualmente. Vaya, qué cosas. ¿Saben qué vamos a hacer? Se me acaba de ocurrir una idea, ¿no es cierto? Se le ocurrió a Lili, ¿eh? Pero es que a Lili yo le paso mentalmente las ideas, entonces luego ya me las dice. Y cree que son de ellas, pero no son mías. Nada, no es cierto. ¿Saben qué vamos a hacer? Tengo DVD y esta noche, yo no sé por qué esta noche, igual porque es martes, no sé por qué. porque vamos a dar DVDs y vamos a dar, acompañados de un libro de Tabata, una bruja verdadera, sí, es un libro que escribí hace un año, y bueno, te lo voy a contar rápido. Yo platiqué con una bruja, o una señora que me dijo que era bruja, esto fue en Bruselas, en la plaza, en la gran plaza en Bruselas. Entonces ella me dio muchos fundamentos de magia, y además tengo unos test en ese libro donde, bueno, pues si tienes sensibilidad, tengo un test para saberlo, si espantan en tu casa o si hay espíritus en tu casa, hay un test para saberlo. ¿Qué significa cómo duermes? Porque el cómo duermes también tiene un significado especial, muchas cosas de ese tipo. Entonces, ¿sabes qué vamos a hacer? Fíjate bien. Necesito que me mandes un mensaje de texto a Exhalofrío al 33433. Exhalofrío al 33433. Entonces quiero que me pongas en ese mensaje de texto: yo tengo una experiencia sobrenatural, o yo tengo un relato, como quieras, de que se me apareció la bruja, o de que me salió el duende, o que me pasó esto, o que me pasó el otro. O sea, ponme nada más el título de lo que te ocurrió, y ¿sabes qué? Por teléfono te vamos a marcar. A los temas más interesantes les vamos a marcar, ¿verdad, Lili? Y si tu relato sale al aire, te vas a llevar tu DVD, así de plano, tu DVD, y te vas a llevar tu libro de Tabata, una bruja verdadera. Las dos cosas, Lili. No, Lili está aventando la casa por la ventana. ¡Seguridad! Llévense a Lili. Nah, no es cierto. Así es que, ¿cómo ves? ¿Ok? Así es que mándame a Exhalofrío al 33433. Te explico rápido cómo está. Ponme el título de la situación que te ocurrió. ¿Me salió la bruja o me salió el fantasma? Así, un título. Los 10 relatos más interesantes, de temas más interesantes, que salgan al aire, porque te vamos a marcar al aire, se van a llevar su DVD y su libro, las dos cosas juntos, y tienes que recogerlo aquí en las instalaciones de MBS México, ¿ok? Bueno, pues envíalo rápido. Exhalofrío al 33433. Exhalofrío al 33433. Exhalofrío al 33433. Hago una pausa y regreso, no se vayan. Soy Juan Ramón Sáenz. Juan Ramón Sáenz está en Exhalofrío, en XFM. No le cambies, no te muevas. Esto es Exhalofrío. Sigue al borde del terror en Exhalofrío. Exhalofrío. Juan Ramón Sáenz sigue con un relato que te dejará frío. Como quieras. Ponte Exa. Exhalofrío. Continuamos, gracias por estar con nosotros. Ya les digo, Exhalofrío al 33433. Exhalofrío al 33433, gracias. Dice Rocker Banemex. Puedo participar, aunque soy de Campeche, aunque me pueden enviar el regalo. Estamos estudiando la posibilidad de cómo enviarlos, por supuesto. ¿Qué tal? Buenas noches, quiero un regalito. Mur, gracias, Mur. Oye, ¿sabes qué te iba a hablar, Mur? Ella tiene un relato bien interesante. ¿Y qué crees? No pude pasar a la oficina y no traje su número. Perdóname, Mur, mañana te llamo. Sergio Martín, ¿cómo estás, mi Sergio? Gracias por estar en el Twitter. ¿Qué pasó, mi Gabo? ¿Qué tal, Juan Ramón? Estamos escuchando al aire por primera vez ahora en este nuevo proyecto llamado Exhalofrío. Mucha suerte. Gracias, Gabo. Ojalá te quedes forever aquí, ¿ok? Yael Corona, ¿qué onda, Juan Ramón? ¿Qué haciendo? Mándame un saludo. No, para Yael, o sea, yo. Y para la técnica 2 de Ciudad Sahagún, tercero C, bye. Cómo no, con mucho gusto. Hola, Juan Ramón, por favor, mándale un saludo a mi prima Karina Díaz Ruiz, y que ya no tenga miedo de escucharte. ¿Qué pasó, Karina? No tengas miedo, ¿eh? No tengan miedo, no deben tener miedo, la verdad. Buen programa, dice Emi. Gracias, muchas gracias, Emi. Saludos a todos en la cabina. Quería felicitarlos por el programa, está genial. Pero me gustaría que pasaran más tiempo, ya prontito, ¿eh? Estamos en la fase inicial, pero verás que pronto se van a poner las cosas de otro modo. Y primero Dios, todo va a funcionar con cambios favorables. Carolina, gracias Carolina. Dice Juan Ramón, mandamos un saludo a la familia Saavedra de Acaxochitlán, Hidalgo. ¿Ok? ¿Cómo no? Claro que sí, Lalo. Lalo, ¿qué es Lalo qué? Ah, no, Edgar Eduardo. Ok, gracias Edgar Eduardo. Hola Juan Ramón Sáenz, mucho gusto en escucharlo de nuevo. Lo escucho por la internet en Houston, Texas. ¿Cómo puedo obtener un DVD? Gracias, gracias. Ok, gracias. Vamos a tener regalos para ustedes, con mucho gusto. Rocker, señor Juan Ramón, quiero que sepa que lo admiro mucho y que siga por siempre. Saludos. Peca, gracias. Estuve viendo tu DVD por la mañana. Está muy interesante, me gustó la investigación. Ojalá salgan más DVDs, gracias. Ah, ya se lo llevó Peca, gracias. Qué padre programa estuvo. Pero no puedo decir al aire. David, gracias David. Quiere decir que estuvo muy bueno. Ok. Jonathan Sánchez, don Juan Ramón. Sucede que hay un software llamado Pedro Responde que dice todo. Me sorprendió cuando me dio mi nombre correcto. Fíjate, que sí, es un DVD que no tiene, digo, tiene mucho tiempo que salió al aire. Digo, al aire, a la venta. O que estuvo en la red, pero no tiene mucho de sobrenatural. Voy a traer a un experto en esto de la programación de computadoras y de la creación de softwares. Y verás que es muy interesante, pero no tiene nada de sobrenatural. Vámonos a Tlatelolco. Doña Georgina Ramírez, ¿cómo le va? Bien, Juan Ramón. Buenas noches. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Sí, si tengo una fallita, es por los nervios, Juan Ramón. Oiga, doña Georgina, yo quiero que sepa usted que esta es su casa y usted no tiene ninguna falla, ¿eh? Ajá, gracias. Ok. Sí. Mire, mi relato se trata de hace tiempo, cuando una de mis hermanas estaba en la secundaria. ¿Sí? Ajá. Mi hermana hizo la secundaria en la número 11, que es en Belisario Domínguez. Okay. Sí, ahí han sacado varios relatos referente a una monja que se ahorcó. Ajá. Enamorada y no sé qué, se aparece, no sé. Mi hermana tenía como 13 años cuando estudiaba en esa escuela, en la tarde. Uh-huh. Ahí se le hizo noche. Eran como las 6:30, dice ella que le dijo a la maestra que quería ir al baño, si le daba permiso. Sí. Entonces ella fue sola a los baños y dice que no había luz, se habían fundido los focos. Ajá. Y sí, pidió un foco y a la directora y se lo dio. Entonces ella dice que regresó y para poder ponerlo tenía que subirse ahora sí que a la taza del baño. Okay. Para alcanzar. Ajá. Y dijo, se subió, lo puso, pero dice ella que cuando estaba enroscando el foco, empezó a oír como murmullos, uh-huh. Murmullos que hablaban, que rezaban. Cuando ella volteó para la puerta, vio una procesión de monjas, Juan Ramón. ¿Cómo? ¿Sí? Y ella dice que no les vio la cara ni vio nada, nada más vio que esas personas venían caminando. Y ya cuando ellas iban acercando, ella se cayó desmayada. Ella dijo que se desmayó, pero que antes de perder su sentido, de perder completamente todo, sí. Vio que esa procesión se fue por la coladera, Juan Ramón, del baño. Entonces ella perdió el sentido completamente. Ya mandaron llamar a mamá, mandaron pues sí la atendió el doctor de ahí, todo, y ya volvió a estar bien. Entonces, con el tiempo, ya cuando mi hermana no dilató mucho, Juan Ramón, empezó a tener muchos cambios, sí. Rebeldes. Mi hermana tenía ya como 13, 14 años y empezó a hacerse muy rebelde. Ajá. Muy vaga, mentirosa, engañaba a mi mamá y a fin de cuentas con el tiempo nos dimos cuenta, Juan Ramón, que tomaba. Ajá. Entonces, yo una vez que ella estaba dormida, yo entré, Juan Ramón, y yo lo vi, Juan Ramón, yo no me lo imaginé, yo vi una monja parada junto de ella, mi hermana estaba acostada, sí, durmiendo, y yo la vi, Juan Ramón, hasta salí asustada y le dije a mi mamá, estaban con mis hermanos, le digo, oye mamá, y ni podía yo hablar, ya me dijo, cálmate, cálmate, ya cuando pude hablar, yo le dije lo que yo había visto. Entonces, pues ya sabes que no falta entre las amistades, las comadres, le dijeron a mamá, ¿sabes qué? Que a tu hija algo le pasa, porque no es posible ese cambio. Después de que ella fue muy inteligente, muy estudiosa, ahora Juan Ramón le uh-huh. empezó a entrar a las drogas, le empezó a entrar al alcohol, a todo, ¿sí? Oh. Entonces dice, no es posible. Entonces cuando mi mamá buscó un lugar, creo que eran espiritualistas, Juan Ramón, y ahí le dijeron a mi mamá que mi hermana estaba postergada, que vaya, estaba posesionada, vaya, que porque en esos lugares, en esas casas tan viejas, sí existen esos espíritus atrasados y malos, de los que estamos rodeados y que cuando encontraban un lugar débil, ahí se quedaban. Y mi hermana fue propicia a don Ramón, la curaron, le hicieron limpias, le hicieron más, que hablaban los espíritus, yo no sé, el caso fue que mi hermana no duró mucho don Ramón, llegó hasta como a los 22 años y uh-huh. sí murió, pero murió así, muy mal, drogadicta, topada y todo, pero nunca la pudieron hacer que volviera a ser la misma. Si fue o no fue Juan Ramón, quién sabe. Yo vi esa ella agarraba unas poses muy así, muy místicas, pero ya cuando ella salía ya era otra persona, sí. Juan Ramón. Eso fue lo que yo digo que sí, a mí me constó, yo lo vi. Entonces ya mi mamá dijo que sí, por los cambios, las palabras, decían, es una hipócrita porque va a la iglesia, porque miren cómo anda, lo que es. Pero sí, mi hermana sí cambió bastante, Juan Ramón. Y entonces, si fue de los 14 a los 22 años, fíjate que fueron 8 en los que ella vivió como quiso. Y ya cuando ella murió, pues no supimos, Juan Ramón, porque ella se perdió. Y ya hasta después fue que nos avisaron que había terminado muy mal. Pero quién sabe, Juan Ramón, si haya sido verdad o no haya sido, pero de que cambió, porque ella iba muy bien en la escuela. Es más, ella siguió estudiando, porque estudió hasta enfermería, incluso ahí en la escuela de enfermería, y pero no, se perdió completamente, cambiaba, era otra. Sí. Ya cuando ella ya salía de ahí o salía de la casa, ella era otra, Juan Ramón. Sí cambió hasta de su fisonomía. Se hizo muy muy espingada de la cara, muy finita de uh-huh. la nariz, y pues se alcanzó a crecer algo. ¿Quién sabe? A ver, Juan Ramón, dime tú si fue cierto o no fue cierto. ¿Cuánto tiempo pasó sufriendo esto? Mi hermana cambió como a los 13 años, hasta los 22. Ajá. Fue que le vinieron esos cambios. Y se nos perdió, pero ya cuando nosotros supimos, pues tenía 22 años. se cambió bastante su manera de hablar, su manera de mirar. Ramón tenía una mirada como muy muy hipócrita, y veía y te veía con mucho odio, como si le debieras algo. Claro. Y burlona. Y ahí le dijeron a mamá que sí podía haber muchos escritos, y más de las monjas. Las monjas fueron muy infelices, unas. Entonces, si tuvo oportunidad, se descarrió ese espíritu. Vete tú a saber, Juan Ramón. Pero claro. Yo hasta ahora, ya tengo 58 años, Juan Ramón. Sí. Jamás se me ha olvidado. No, ni se le va a olvidar nunca. Ni se me va a olvidar, Juan Ramón. Doña Georgina, y usted, aparte de verla que cambió... Cambió su actitud, cambió su forma de ser, sí. Cambió incluso físicamente. ¿Usted no se daba cuenta si ella, por ejemplo, en ocasiones se le inflamaba el vientre o el cuello? Sí, don Ramón. Sí. Sí, sí. Es más, cuando estaba así, Claridad, decía, ay, ¿cómo estoy engordando? Estoy engordando mucho, pero era nada más la panza. Claro. Juan Ramón. ¿No recuerda si ella tenía un aliento fétido? Sí. Sí olía mal cuando hablaba. Pues, y como mi mamá se dio cuenta en la secundaria, porque le dijeron, Juan Ramón, uh-huh. que ella tomaba. Ok. Porque mamá ni cuenta nos habíamos dado, hasta que en la calle la gente, una vecina le dijo a mamá que por qué no la había cuidado, que cómo andaba, que mira, ella departía con todo mundo, Juan Ramón, pero muy, muy cambiada. Claro. Mira, hay una cosa, digo, lamentablemente ella por alguna causa falleció, digo, fue consecuencia de todo lo que fue ocurriendo con sus actitudes y demás. Sí, porque incluso dicen que fue de tanto que ese día, porque murió a un lado del edificio Chihuahua. Okay. En un parquecito que hay ahí dicen que se quedaba. Ya después ya ve que se entera uno de todo. Claro. Ramón. Y de ahí se la llevó la cruz, porque ella empezó a tomar y a echarse pastillas. No sé qué tanto olió hizo, y eso fue lo que la mató, Juan Ramón. Bueno, de hecho yo creo que falleció muy joven. Si empezó a los 13 años, yo creo que a los 20 estaría... Empezó a los 13, que ella vio eso, Juan Ramón, porque todavía cuando volvió a la casa, que la llevaron y todo, ya en los 2-3 días así que estaba ella como chupada, como temblaba, ya mamá empezó a platicar con ella, y fue cuando nos dijo que ella había visto cuando estaba poniendo el foco, sí. Porque no oscurecía todavía muy bien, pero esa escuela está muy oscura. Vaya. Cómo entró esa procesión, y cuando ella cayó, iban por la coladera, Juan Ramón. Claro. ¿Sí? Hay una cosa, digo, lamentablemente es una situación sobrenatural que terminó en tragedia, en una cosa muy triste, pero yo le quiero decir algo muy importante que tal vez les preocupe a usted y a su familia, doña Georgina. Cuando hay una invasión de un cuerpo, llámese posesión, estos seres de oscuridad únicamente poseen el cuerpo, pero no el alma. El alma debe de haber encontrado su camino correcto, ¿eh? O sea, ella actuaba así por, si estaba poseída, actuaba así, pero por la incursión de estos seres. Sí, porque se hizo muy rebelde, muy grosera, sí. Se hizo muy déspota, pero pues cuando estaba tranquila... se le fue acabando ese tiempo de tranquilidad, Juan. Claro. Ramón, se le fue ya hasta que se salió de la casa. Ya no hubo nada que la sostuviera en la casa, porque incluso hasta la amarraba a mi mamá. Sí. Oiga, yo creo que lo que hay que hacer es mucha oración por ella. Su alma no está afectada. Juan Ramón, pero después de que ya supimos todo eso, mi mamá muere en 96. Pues se fue. Mi mamá sí se fue sin saber eso. Pero sí se oían muchos ruidos en la casa, Juan. Claro. Ramón. Se oían muchos murmullos, se oía que tocaban la puerta. ¿Sentía luego un aroma fétido como a coladera? Sí, es lo que decía mi hermana, tapa el baño, Ponen las coladeras, pon trapos, porque sale mucha peste a cañería. Claro. Pero no, don Ramón. Vaya, eso es una cosa que jamás van a olvidar. Doña Georgina, no sabe cuánto le agradezco que nos pero haya compartido. Don Juan sí. Ramón, pero entonces el espíritu de mi hermana no se afectó. No, por supuesto que no, ¿eh? Bueno. Por supuesto que no. ¿Eh? Ese es mi relato, Juan Ramón, espero que le haya... Sí, cómo no, muy muy interesante. Estuvo chiquito, pero No, pero muy interesante. Muy interesante. Se lo agradezco mucho, sí, doña Georgina. Sí, ya le llamaré para decir que por aquí, pero dicen que no, pero sí por mi ventana, sí pasan corriendo, se oyen murmullos. Ok, Juan Ramón, claro que sí. Tlatelolco. Cómo no, doña Georgina, cuídese mucho, que Dios la bendiga. Era gusto haberlo saludado, Juan. Igualmente. Ramón, yo creo que ya no lo íbamos a volver a oír. No, ni lo más de Dios, yo aquí estamos. Yo soy de Juan Ramón. Okay. Yo soy de Juan Ramón. Muchas gracias. Desde hace mucho tiempo. Esa voz me tiene muy enamorada, Juan. Ah, Ramón. Se lo agradezco mucho. Que la ándele, pase bien, doña Georgina. Ándele, don Juan. Hasta luego, buenas hasta noches. Luego. Gracias. Regreso, no se vayan. Esto es Exhalo Frío. Sigue el misterio en el ciberespacio. exhalofrio@exafm.com.mx. Y en breves palabras, comparte tus miedos. En un momento continuamos. Como quieras. Ponte Exa. Exhalofrío. Exhalofrío. Continuamos, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo le están pasando? Bien. ¿Saben qué? Regalé ayer boletos para el Festival Vampírico. Y bueno, pues hubo nombres que, bueno, vienen tal vez como un seudónimo en el Twitter. Yo quisiera que Laura Solís, Perro Cochino, así le pone, Sergio Martín, Ángeles Herrera, Aide Rock, Momo Márquez, me manden un mensaje directo, por favor, a Exhalofrío Exa. No es cierto, exhalofrío, bueno, ahí donde me lo mandaron en Twitter, @exhalofrío, pero me pongan su nombre completo para darles acceso, para que les den acceso a este festival vampírico, ¿ok? Así es que si te ganaste ayer, tú te ganaste tu invitación doble para el festival vampírico, Laura Solís, Perro Cochino, Sergio Martín, Ángeles Herrera, Aide Rock y Momo Márquez, mándenme su nombre completo para que les den acceso, por favorzote. Ok, gracias. Y bueno, pues tengo mucho más para ustedes. Oye, no me digas que ya tenemos el primer ganador de libro y DVD. Oye, Lili, qué rápido. Braulio Silva, ¿cómo estamos, Braulio? Buenas noches. Buenas noches, Juan Ramón, ¿cómo estás? Bien, con el gusto de saludarte. Oye, felicidades, te vas a llevar no solamente el DVD, te vas a llevar también tu libro, un libro bien interesante, de verdad, ¿eh? Ah, qué bueno, me parece muy bien y muy contento de saludarte. No, al contrario, Braulio, muchas gracias. Oye, ¿le puedes bajar un poquitito a tu radio? Porque si no, se nos aparece una bruja por acá. Ajá, ahí está bien. Árale, gracias. Es que sabes que se vicia un poquito así y entonces soy así, sí, como... ¿Me ocupas como estoy en el coche? Ah, ok, muy bien. A tus órdenes, Braulio. Pues nada, es un relato muy, bueno, de hecho es muy breve, pero yo trabajo el taxi de noche, como puedes ver. Ajá. Entonces, en una ocasión, hace 2 años, más o menos, venía por la calzada de Zaragoza. Sí. A la altura de Rojo Gómez, más o menos. En ese entonces se me hizo la parada una muchacha así tipo emo, así muy, muy rara. Bueno, la subí como cualquier otra cosa. Sí. El chiste es que cuando yo me detengo para que suba la chica esta, pues yo me estaba esperando a escuchar que se abría el aire y cerrar la puerta. Ajá. Cuando de repente volteo así por el espejo, más de acordarme, la chica ya estaba arriba, o sea, pero jamás escuchó la puerta que se cerrara y se abriera. O sea, ¿te diste cuenta cuando ya estaba arriba? Sí, o sea, haz de cuenta que la estaba afuera y de repente ya está adentro, sin que se escuchara la puerta para nada. Ajá. Bueno, pues a lo mejor es un descuido mío. No le quise dar mucha importancia. Al momento en que estaba ella arriba, yo por lo general no uso suéter, no me gusta usar suéter, y me dio un frío, pero de esos raros que te entumen, de esos feos. Que te atraviesan los huesos, ¿no? Sí, o sea, tremendo, o sea, y es que era un frío de repente, o sea, de que estabas bien, de hecho yo voy con las ventanas abiertas y toda la cosa, pero me dio un frío de esos de que te cala, pero feo. Ajá. Seguido con un olor de tipo canal de desagüe, creo. Pasó y dije, no, o sea, al olor no le puse mucha atención. Ajá. Debe ser una coladera, ¿vale? Ella me indique, ya sabes que te das vuelta en Rojo Gómez, pues vamos a agarrar Rojo Gómez. Sí. Agarramos Rojo Gómez. Para eso yo espejeo para ver la chica esta, y como con la mirada perdida, sin hablar, muy callada. Y sí daba miedo, ¿eh? O sea, no sé, su rostro se veía muy demacrado. O sea, no se veía normal la mujer, o sea, se veía así. Sí, se veía rara, pero yo dije, pues, ¿sabes? Deshacemos, a lo mejor se pinta la cara de blanco, es que luego se pinta la cara de blanco, y no sé, se pintan los ojos de negro. Si vivos dan miedo, imagínate muertos, ¿no? Claro. El chiste es que llegamos a Ermita Iztapalapa. Sí. Me dice, aquí te das vuelta, en Ermita. Sí. Ajá. Llegamos a lo que es la iglesia de la Covita, donde está el panteón, Juan Ramón. Sí. Ya ves que se les mandas en las tres caídas sobre Ermita. Ok. Y me dice, aquí me dejas. Pues sí. ¿Qué hago? Me estaciono. Volteo para cobrarle. Y ya no está. ¿Cómo? ¿Ya no estaba? Ya no estaba. O sea, ¿qué fue lo que me estacioné? Volteo, pues, para... Normal, ¿no? Para que te haga un suru para que me pagara. Y igual, no, ni escuché ni la puerta, que se abriera ni que se cerrara. Y el chiste es que ya no estaba la chica esta. ¿Cómo? Oye, entonces, ¿y qué pasó por tu mente cuando no la viste, No, pues, me espantó. No, se sentí muy feo. Así que, no, pues, sí, o sea, de por sí ya me tenía yo miedo por el frío, me dio un frío. Es que es una combinación entre frío, nervios, el sacarte de onda de que se ve rara la chica esta. Hasta te talla los ojos, ¿no? ¿Estoy viendo bien o qué onda, no? Sí. Y de repente, pues, yo creo que hasta más frío me dio cuando se fue, porque ya no supe qué hacer. Ya nomás lo que me hice, me arranqué. Y sí me puse a arrastrar porque sí sentí bien feo, Ajá. Y luego para acabar ese día también estuve oyendo tu programa. Sí. Entonces, imagínate, ya estaba yo con doble miedo, dije, no. Pero sí fue algo muy, muy desagradable. No sé cómo no. Y pues es muy asombroso porque volteas y estás en el espejo, lo ves por el espejo, ahí está, volteas la cara y ya no está. Claro. O sea, así de rápido, ¿no? Entonces sí, digo, es algo muy breve, pero sí que sí me bueno, recuerdo ahorita y sí me deja muy me dan escalofríos todavía. Claro, te da exhalofrío. Oye, da pues, exhalofrío. ¿Cuándo sucedió esto? Hace como 2 años, fue como por octubre, más o menos fin de octubre. Pero no lo vas a olvidar nunca, Braulio, ¿eh? No, me acuerdo, me da igual, sí que exhalofrío, ¿no? No, eso no se olvida. Vaya, pues ¿sabes qué? Tienes tu regalo especial, libro y DVD, no te me vayas, ¿eh? Permíteme un segundito, Braulio, te van a tomar los datos, ¿ok? Sí, Juan Ramón, muchas gracias y felicidades por tu programa, y sí que sí. Gracias, muy amable, y un saludo para todos los amigos taxistas, ¿eh? Gracias. Ándele pues, gracias. Hasta luego, buenas noches. Gracias. ¿Qué cosas, amigos taxistas? ¿Cuántas cosas habrán vivido, eh? No, qué cosa. Vámonos con Brenda Ibarra, al Estado de México. Brendita, ¿cómo estamos? Buenas noches. Pero ¿sabes qué? Antes déjame decirte, me estaban diciendo, ¿cómo se llaman las burbujas en forma de caras en una foto? Son luminosas. Bueno, se les conoce como orbs, o sea, órbitas en inglés, ¿no? Orbs. Y entonces, se dice mucho acerca de ellas. Se dice que son algunas cúmulos de energía, otros dicen que son duendes, otros dicen que son seres extraterrestres. Pues yo no sé qué sean, yo me imagino que han de ser bolitas de energía que son captadas por una sensibilidad especial de una lente, ya sea en video o ya sea en fotografía. Pero nunca se reporta que sean, no sé, traviesas o que salga alguna cara fea. Algunas personas sí les ven una forma de cara, pero pero no, yo creo que es algún fenómeno energético, más que nada. ¿Ok? Vámonos ahora sí con Brenda Ibarra. ¿Cómo estás, Brendita? Muy bien, ¿y tú, Juan Bien, Ramón? Con el gusto de saludarte. ¿De qué parte del Estado de México eres? De Tultepec. Me da mucho gusto saludarte y estoy para servirte, Brenda. Muchísimas gracias, igualmente. Mira, pues yo te hablaba porque haz de cuenta que en las noches siempre veía una muñeca que pasaba caminando. O sea, una muñeca así de juguete. Ajá. Oye, era de cerámica. ¿Quién gritó? Y hasta me espantó. A mi hermanito. Dije, ya se apareció la muñeca. No me espantes, Brenda. No. ¿Y luego? Bueno, es que esa muñeca estaba en la sala. Ajá. La teníamos sentado de frente. Pero a mí siempre me daba miedo. No sé, algo me causaba como escalofrío. Ajá. Yo me di cuenta que sus zapatos estaban muy desgastados. Sí. Estaban sucios, así como si estuviera caminando. Ajá. Y entonces una noche yo me levanté. Ajá. Y volteé hacia la sala. Okay. Oye, Brendita, ¿le bajas a tu radio tantitito? Sí. Si no se nos va a aparecer la bruja aquí. Ahí está. Gracias, mija. Adelante. Te seguía diciendo que de repente veo cómo va pasando algo vestido de rosa. Ajá. Y dije, pues, ¿qué será? Ya voy y me asomo y pues era la muñeca, pero ya la encontré tirada por el comedor. Ajá. Pues no le tomé mucha importancia. Pero ya después, otra vez, otra noche la volví a ver. Sí. Pero pues los zapatos seguían manchados, los volvíamos a limpiar y seguían sucios. Ajá. Y pues sí, no, sí me dio miedo y ya le dije a mi mamá, le digo, ¿sabes qué? Tírala. Digo, no sé. Digo, está muy raro. Y ya ya mejor la regalo. Oye, pero ¿esto nada más te pasaba a ti o también a tu familia, a alguien de tu familia? A mí y a mi hermano. Ok. ¿Y esto cuándo ocurrió? Esto ya tiene como un año y medio. Vaya, pues ojalá que no se repita la dosis, porque ha de ser impresionante esto, ¿no? Ay, sí, es horrible, ya me había pasado antes igual con varias muñecas. Ah, no, pues, ¿tú viste la película de Chucky alguna vez? Sí. Bueno, esta historia, es una historia, pero le hicieron como 10 películas, ¿no? Salía hasta el nieto de Chucky, no sé, sacaron muchas cosas. Entonces, esas películas tienen un fundamento, o sea, lo estaba comentando ayer o antier, que hay personas que afirman que juguetes como que toman vida, ¿eh? Eso sí. Pero ojalá que no te espanten otra vez, ¿eh? Ay, ojalá y no. Cuídate mucho, ¿y sabes qué? Déjame decirte algo, que tienes tu regalo doble. Ay, muchas gracias. ¿Cómo ves? Te vas a llevar tu DVD y también tu libro. Tu DVD de posesiones demoníacas y el libro de Tabata, una bruja verdadera, que te va a encantar. Estoy seguro que te va a encantar, ¿eh? Ah, ok, muchísimas gracias, Juan Ramón. Te comunico con Lili y con Rosalinda. Ah, ok, muchas gracias, se cuida mucho. Gracias, cuídate mucho tú también. Gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Hoy salió una voz del más allá y dijo, gracias. Bueno, gracias, muy amables. Y bueno, pues tengo mucho, mucho más para ustedes. Fíjate que... déjame decirte rápidamente que una corte alemana obligó a una bruja a devolver sus honorarios porque el hechizo que realizó a una cliente no cumplió con su cometido y dijo, regresa la lana. El juzgado en lo contencioso administrativo de Múnich dictaminó este lunes que la bruja debe reintegrar $1,275 por ofrecer un servicio que es objetivo y completamente imposible. El cliente perdió a su novio de la cliente perdió a su novio en 2003 y desde entonces visitó a la bruja para que éste vuelva. Además, el veredicto indica que el demandado realizó el correspondiente ritual durante varias semanas cada noche de luna llena, pero nada sucedió. Y añade que un ritual de amor no es suficiente para influir a una persona a distancia. Por su parte, la bruja solo se defendió señalando que les advierte a sus clientes que ella no garantiza resultados. Una bruja que le obliga a la corte a regresar la lana porque el hechizo no funcionó. Bendito sea Dios, dirán algunos, que esto no funciona en México, porque si no, ¡wow! Y bueno, pues tengo mucho más para ustedes. Gracias por estar con nosotros. Por supuesto, amigos de... ¿Sabes qué? Me están reclamando, Lili, los amigos del correo electrónico. Vamos a darles regalos. Si no podemos hoy, mañana, y también a los de Twitter y a los de Facebook. Por supuesto, pues todos son consentidos, ¿eh? No vayan a sentirse, van a decir, no, Juan Ramón no nos quiere, pero por supuesto que sí. Nada más que, pues, no nos dio tiempo y bueno, pues mañana vamos a dar DVDs, incluso libros también. Dice, ¿qué piensa de Sangoma Magia Negra hacia el tri de fútbol mexicano? Bueno, ahorita platicamos de eso. Nada más déjame platicar rápidamente. Déjame platicar con una persona. Tengo aquí una persona. Ok, hola, ¿quién me llama? Buenas noches. Buenas noches. Hola, mi nombre es José Luis Carbona. ¿Cómo estamos, José Luis? Gracias por estar con nosotros. Estamos muy bien, ¿y usted cómo está? Bien, con el gusto de saludarte. Pues solamente ando para contarles un relato que se le sucedió a mi señora esposa. Gracias, José Luis, de Aguascalientes, ¿verdad? Sí. Gracias, adelante. Pues mira, yo recuerdo que yo estaba trabajando en una empresa. Ajá. Que se ubica en Pabellón de Arteaga. Ok. Y nosotros vivimos en la casa de mis padres, vivimos en el piso de arriba. Ajá. Entonces, mi señora ya me había contado días anteriores que ella veía una sombra que rodeaba la cama. Okay. Y yo le decía, son tus nervios, duérmete. Sí. Y así pasaron varias semanas. Entonces, yo una vez salí de la casa, porque yo entraba a las 7 de la mañana a trabajar, y fue cuando sucedió eso. Ajá. Que mi señora volvió a ver esa sombra, pero se le subió. Ella estaba boca arriba, acostada en la cama. Sí. Y se le subió de los pies. Comenzó a subírselo de los pies hacia arriba. Ok. Entonces dice ella que estaba muy pesada aquella persona. Ajá. Entonces, ella pues se paralizó, no pudo gritar, no pudo moverse. Incluso dice que aquella persona le puso el antebrazo en la cara. Ajá. Le volteó la cara, más que nada, y le empezó a susurrar cosas, pero que no era español, más que nada. Ok. Y pues que ella comenzó en su pensamiento a rezar. Sí. Y aquella cosa perdió fuerza. Ay. Y mi señora dice que se lo quitó de encima y lo volteó a ver. Ajá. Y sí lo vio, le vio los ojos, la cara, del pecho para arriba le vio. Sí. Y dice que sí era muy muy feo. Aquella persona era de color oscuro, con ojos muy colorados, y ella lo veía que se reía de ella, se burlaba. Vaya, José Luis, ¿cuándo ocurrió esto, Estoy hablando hace aproximadamente unos 8 años. Vaya. Incluso es la primera persona que se lo cuento, que es usted. Gracias, José Luis, muy amable. Oye, pues, ojalá que no vuelva a ocurrir una situación como esta. Efectivamente, es uno de los puntos que discuto con algunos amigos médicos, del hecho de que no solamente es el hecho de que a una persona la inmovilice, sino también llegan a ver, a escuchar situaciones extrañas, incluso hasta las llegan a marcar. Pero ojalá que nunca ocurra más. José Luis, yo le envío un saludo cordial a mis amigos de Aguascalientes y estoy para servirte. Cuídate mucho. Igualmente, muchas gracias y te felicito por tu programa. Gracias, muy amable. Hasta luego, gracias. Hasta luego, nos vemos.